visto las maravillas de la creación. Oh, oh, oh, sin ni tan siquiera abrir los ojos. Oh, oh, oh, y tú siempre has estado a mi lado, a miles de kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez, cuando aún no hay costumbres. Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. He visto el paraíso y el infierno, oh, oh, oh, sin ni tan siquiera abrir los ojos, oh, oh, oh. Y tú siempre has estado a mi lado, a miles de kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez, cuando aún no hay costumbres. Lejos de las leyes